Pues volvemos a abrir la mirada de Hipatia. Poquito a poco esta sintonía ya se nos está metiendo en el corazón, la vamos reconociendo. Le vamos a agradecer muchísimo a toda la gente que nos empieza a seguir, que nos busca ahora todos los lunes para abrir este rincón, este maravilloso espacio que reservamos en Radio Expresa Anacope para la poesía. Durante los primeros tres números, las tres primeras ediciones de este programa, las hemos dedicado, como no podía ser de otra manera, a la figura de Miguel Hernández. Y hoy tengo aquí ya a las personas que hacen realidad la mirada de Hipatia, porque aquí uno es simplemente conductor de todo lo que pasa aquí. Felicidad Alarcón, muy buenas. Buenas, aquí estamos impregnados de la poesía y emborrachados con Benedetti. Hoy Benedetti. José María y yo. José María Soler, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy es que os tengo que querer, porque me habéis traído para mi gusto uno de los grandes autores del último... ¿Qué pasa? Es que me tenéis extasiado. Hablemos de Mario Benedetti. Y sí, bueno, Mario Benedetti yo creo que conecta con mucha gente. Vamos a comentar un poquito algunos datos biográficos de él para situarnos y para situarlo. Bueno, Benedetti es uruguayo, nació en una población, Paso de los Toros, allá por 1920. Es curioso, por ejemplo, los padres eran italianos. Y bueno, es curioso porque su nombre completo tiene cinco nombres, era al uso y costumbre italiano de la época. Se llama Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Bueno, fue un hombre comprometido políticamente. Eso le costó el exilio cuando el golpe de Estado en Uruguay de 1973. Esto al mismo tiempo nos lo acercó a España, porque en 1977 llega a Madrid, reside mucho tiempo con nosotros, reside también en Buenos Aires, y bueno, tiene esa faceta política que él siempre se ha comprometido, siempre ha estado muy, muy implicado políticamente y muy fiel a sus ideas. Pero su poesía, que trata el tema político, trata también abarca otros temas, abarca pasiones, sentimientos más allá de los asuntos políticos. Vamos a centrarnos fundamentalmente en estos otros aspectos de la poesía de Benedetti, sentimientos más íntimos de añoranza, de la ilusión, de la desesperanza, del tiempo, del amor. Y yo lo que quisiera destacar de Benedetti es la gran humanidad de este hombre. Tuve oportunidad de conocerlo personalmente y la verdad es que me impactó. Si hemos visto o alguien tiene la oportunidad de ver el rostro de Benedetti, bueno, si eso que dicen que la cara es el espejo del alma, pues creo que tiene un rostro que refleja la bondad, y sobre esto Feli nos trae aquí algo que a ella le impactó y que creo que a los oyentes, cuando lo conozcan, y que nos lo va a contar ahora Feli, pues les va a ocurrir algo similar. Bueno, pues yo me encontré este recorte de periódico de un artículo que escribió Ángeles Cáceres el 22 de mayo del 2009, recién muerto Benedetti. Ha muerto Benedetti. Guitarras lloren, guitarras. Y ella le hizo una entrevista, recordaba una entrevista que le había hecho hacía años, y dice: y no la olvidaré porque ninguna entrevista entre los cientos o quizá miles que he realizado a lo largo de casi 40 años de oficio se me metió tan hondo. Dice que él le pidió que subieran a la habitación donde estaba su mujer deshaciendo la maleta y eso, para estar un poco más íntimos y poderla atender mejor. Fíjate qué humanidad. Y de repente la miró y le dijo: ya seguiremos después. Pare el aparatico un rato y cuéntele a este viejo ese dolor que la está ahogando. Porque aunque yo no había pronunciado ni una palabra sobre mí, no hacía ni 7 meses que había muerto de cáncer con 20 años mi hijo más pequeño. Y su inmensa humanidad, don Mario, fue capaz de intuirlo solo con mirarme. Así que arranqué a llorar y usted me dejó que llorase sin soltar mi mano. Y al rato me explicó que mi dolor rabioso de madre descuajada era un río recién brotado que lo arrasaba todo. pero que un día se ensancharía y se haría más hondo y más sereno. Y a partir de ese momento, el río grande del dolor ya estaría en condiciones de fertilizar las orillas. Y entonces, niña, lo que escriba le servirá a otra gente para aprender a vivir en paz con sus penas. Bueno, realmente no es en sí una poesía, pero bueno, sí transmite el sentimiento poético y la humanidad de Benedetti, esta anécdota en la entrevista que le hizo Ángeles Cáceres, ¿no? Bueno, esta mujer es que es, a veces se meten con ellas porque como escribe desde el corazón, a veces hace daño lo que dice, pero yo la sigo porque es una mujer increíble, que lo que escribe lo siente de verdad. Sí, sí. Bueno, pues efectivamente ahí tenéis una muestra de esta bondad y esta sensibilidad de Benedetti. Por desgracia, falleció el año pasado, el 17 de mayo del 2009. Estuvo muy ligado a nosotros, además a la provincia de Alicante. Fue nombrado honoris causa por la Universidad de Alicante. Yo creo que esta entrevista sería cuando él vino a Alicante a hacer que lo nombraron profesor honoris causa. Joan Manuel Serrat grabó un disco en su momento con poema suyo, denominado El Sur también existe, con implicación personal y colaboración de Benedetti. En fin, es un hombre muy próximo a nosotros, ¿no? Sí, y un hombre que ve, que mira a las personas, porque a veces se endiosan y saben escribir muy bien, pero no son capaces de ver el dolor en los ojos de otra persona, y él fue capaz de verlo en esta... Y eso es cierto, porque a lo mejor los poetas y este tipo de personalidades acaban un poco viviendo en su mundo interior. Sí, y nutriéndose de ese mundo interior para hacer su poesía, pero Mario Benedetti era una de esas personas, y lo ha definido perfectamente José María. Si alguna vez hay que poner una enciclopedia junto a la definición de bondad de una cara, que pongan la de Mario Benedetti, un hombre al que no le faltaba jamás una sonrisa, con unos ojos intensos y profundos como pocos he visto, y con una poesía que ahora iremos descubriendo. Exacto. Pues vamos a empezar con esa poesía. ¿Sí? Tras este prólogo. Solamente reseñar una frase que nos reafirma esta humanidad de Benedetti y su amor y lo que intentaba transmitir con su poesía. Dijo: cuando me entierren, por favor no se olviden de mi bolígrafo. Es decir, como si él, su pretensión fuera escribir más allá de la muerte, ¿no? Bien, pues vamos a empezar con esos poemas. Benedetti es un poeta actual y utiliza un lenguaje pues totalmente contemporáneo, y toca aspectos muy, muy presentes en la juventud. Perdona un inciso, sí. José María, porque es que lo que acabas de decir ahora me viene un retazo de este escrito, cuando dices que lo entierren con el bolígrafo, porque no era hombre de aparatos ni de moderneces, dice... que el móvil lo cogía su mujer, dice, lo hace ella porque yo no me entiendo con esos aparatos, ni me importa aprender a entenderme. Uno viene de la radio de Galena y el tiempo que me quede no voy a gastarlo en pelearme con botoncicos tontos. Qué grande. Sí, eso viene lo que has comentado viene al caso, pero vamos, que ni pintado con la poesía y haciendo referencia a los medios de comunicación, a estos modernismos del ordenador y de estos medios de comunicación. La poesía se llama Más Media. Ahora la va a recitar Feli y ahora comentamos un poco y veréis cómo le encontráis un significado a todas estas anécdotas. De los medios de comunicación en este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal que desde siempre comunica tanto. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que decía, que no está para estas moderneces, pero es que además lo argumenta, es decir, toca un tema muy próximo a la juventud actual: el ordenador, las comunicaciones, las redes sociales, internet, messenger, etcétera, etcétera, y él dice que bueno, todo eso está muy bien, pero el beso, como un beso artesanal, eso comunica muchas cosas y creo que estamos de acuerdo. Sí, ¿cuántos me parece matices, que con Miguel también sí, dijimos sí, la sí, de sí, el, sí. Llegó tan hondo el beso. Que... Efectivamente, es que el beso comunica cuánta, tanto, comunica mucho tanto, más. Comunica tanto, cuántos matices, cuántos sentimientos puedes transmitir. Pero fijaos con que un además beso, Benedetti, casi toda su obra, te produce al final una sonrisa. Era un poeta de la sonrisa, le llamaría yo. Hay poetas que cuando los lees se te queda el alma encogida de tanta intensidad, y él consigue esa misma intensidad, pero siempre te reserva al final, sí, como un sí, buen postre, sí, una guinda al final para que una sonrisa se te quede en la cara. Es increíble, era increíble. Y sobre este tema de la juventud, bueno, pues algo que está también hoy en día sobre el tapete, sobre los comentarios especialmente de las mujeres, y es el culto al cuerpo, y de los hombres también, ¿por qué no? Sí, no me seas machista, José María. Ahí estamos. Tanto hombre como mujer, porque se ponen a hacer pesas y... Efectivamente, y los cuerpos yogur y cosas de estas, ¿no? Entonces... fijémonos en la letra de esta poesía y esta visión que hace Benedetti sobre este tema. Se titula Teoría de conjuntos. Cada cuerpo tiene su armonía y su desarmonía. En algunos casos, la suma de armonías puede ser casi empalagosa. En otros, el conjunto de desarmonías produce algo mejor que la belleza. Bien, pues yo creo que esto es un canto a lo natural, a la belleza de lo natural, con sus imperfecciones incluidas. Es decir, ese conjunto de desarmonías, ese conjunto de quizás imperfecciones, bueno, produce algo más importante y más bello que esa belleza de armonías que parece sea el objetivo primordial de mucha gente. Bien, han sido dos poemas relacionados un poco con la juventud y con temas muy actuales y tratados con un lenguaje que la gente joven entiende. Bien, el siguiente poema hace referencia al tiempo. El tiempo es otro de las constantes. El paso del tiempo es otro de las constantes de Benedetti. Vamos a ver. Feli nos va a recitar este poema que creo que todos, absolutamente todos, en un momento de nuestra vida hemos sentido. Y lo vamos a reconocer. Así cuando Feli recite el poema. Se titula Cuando éramos niños. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte, solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Grandísimo ese poema, de verdad, qué bonito. Y volvemos a lo que hablamos con nuestro primer protagonista, Miguel Hernández, esa capacidad que tienen estos poetas de hablar con un lenguaje tan simple que a todo el mundo le llega. Señores, esto daría para estar, yo creo que, otros dos o tres programas con el señor Benedetti. Sí, vamos a hacer dos, pero me parece que nos va a tocar que va para tres, ¿verdad? Tres, sí. Que va a ir para tres. Sí, la verdad es que cuando es difícil hacer una selección de sus poemas porque... ¿Qué te dejas fuera? Ahí está, esa es la pregunta. ¿Qué te dejas fuera? ¿Qué te dejas fuera? ¿Qué es lo que no te gusta compartir con el oyente? ¿Qué es lo que quieres que él descubra, que esa complicidad con el oyente. Pues así lo vamos a dejar, si os parece. El próximo programa, el próximo lunes, seguiremos con Mario Benedetti 2, le pondremos la segunda parte, y si hace falta una tercera, porque si algo hay que mantener, por lo menos en este espacio, en este rinconcito que nos reservamos para la poesía, es prisa. Porque la poesía no es para leerla con prisa. Exacto, exacto. Una poesía para así sentirla, es. Y vamos a darle el tiempo a cada autor que necesitemos. Felicidad Alarcón, muchísimas gracias por venir, cariño. Sí, tenemos todo el tiempo del mundo y, como decía, y Mario Benedetti lo que lo requiere y lo merece. Lo merece. Y José María, que gustará. José María Soler, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Nosotros nos vamos a ir y volveremos el próximo lunes con La Mirada de Patia.